Cuando cayeron sus ojos, se levantó la esperanza. Irán, Elías, Griselio, crearon la madrugada. Los picachos de Jayuya en la sierra centellaban, y el viento de la llanura era un bordón de guitarra. Para guardar su memoria, la tierra se arrodillaba como una madre que espera los hijos de sus entrañas. Dice el pueblo que lo vio, impasible con la calma misteriosa de los héroes. Cuando sonaron las armas, las estrellas de la noche huyeron en desbandada, y el alba se puso roja con su sangre iluminada. Irán, Elías, Griselio, crearon la madrugada. Las estrellas de la noche huyeron en desbandada, y el alba se puso roja con su sangre iluminada. Irán, Elías, Griselio, crearon. Angelina.